Hola, ¿qué tal? Soy Ariel, el cantante Ráfaga, y les deseo a toda la gente un muy feliz año nuevo y que sea de mucha prosperidad para todos.